falso amor, mentirosa. Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más. Solo para ti. Mentías cuando me decías que sin mi amor no era feliz. Mentías que te reías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía. Me destrozaste el corazón con tus mentiras. Me destrozaste el corazón.